Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en este día lunes 6 de julio de 2020. Los días lunes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el presidente del Partido Comunista, diputado Guillermo Teller. Conversación con el panel del programa de domingo a domingo de Radio Nuevo Mundo. ¿Qué tal, amigos? Bueno, estamos de regreso de domingo a domingo sin restricción y ya se ha incorporado como cada domingo el diputado Guillermo Teller para esta segunda parte, presidente del Partido Comunista. ¿Cómo está usted, diputado? Gusto saludarlo. Está con el micrófono silenciado. Está con el micrófono silenciado. ¿Qué me lo tenía silenciado? Buenos días. Está bueno, Espero que estén todos bien. Todavía no entendemos señales de... ¿Cómo se llama esa? De lenguaje. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado, senador? ¿Cómo le cayó la lluvia? ¿Le vino bien? ¿Le cayó en alguna gotera por ahí? Porque un par de goteras, pero no pasa nada con eso. ¿Con un par de ollas se resuelve? Sí, con un par de ollas. Claro, hubo mucha gente que estuvo complicada, desgraciadamente. Siempre los barrios populares esto afecta. Mientras unos salen a mirar la nieve, ¿cierto?, que cae muy bonita, en otros barrios, bueno, hay barro, hay inundaciones, hay canales que se desbordan, etcétera. Pero estuvo bien que lloviera, porque la sequía es muy grande en el país. Así es. Incluso creo que esta lluvia no resuelva el tema de la sequía y se necesitan algún poco más de lluvia todavía. Así es. Diputado, esta semana yo le escuché a usted un sentido homenaje a Ángela Heria, la madre de la expresidenta Michelle Bachelet, actual comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Efectivamente, ella fue bastante partícipe de las actividades que hacía el Partido Comunista, ¿no? Bueno, ella era muy cercana al Partido Comunista, siempre lo manifestó así, las conversaciones. Seguía siempre, estaba atenta a qué es lo que estaba haciendo el partido. Nunca fue militante del partido, por si hay alguien por ahí que piense que fue militante, no, pero fue muy amiga, iba a la fiesta de los abrazos, pero también a nuestros actos en el Caupolicán, en otros lados. Siempre estaba atenta a lo que hacía el partido. Y a veces, hay que decirlo, ella, yo creo que fue como embajadora de la presidenta de la República en nuestros actos, porque era portadora a veces de un saludo escrito, ella lo llevaba. En fin, pero sobre todo ella se distinguió y trabajó mucho en relación a la defensa de los derechos humanos, y en eso nos encontramos en muchas actividades conjuntas. Bueno, sabemos que ella es esposa de Alberto Bachelet, un general asesinado por la dictadura, y eso hacía que ella fuera muy sensible frente a este tema, pero ella, esa sensibilidad ella le hacía extensiva a todas las personas que sufrieron de las torturas, de la muerte, de la desaparición, y siempre estuvo luchando por la verdad, por justicia y por el nunca más. Creo que ella también, otra cosa que hizo que fue muy notable, creo, es que enalteció mucho a aquellos miembros de las Fuerzas Armadas que no se plegaron al golpe. Incluso algunos pagaron con la muerte, otros con la tortura, con el exilio, pero siempre tuvo una palabra ella muy clara respecto a eso, a que existen militares que se la jugaron contra el golpe, ¿no? Eso está clarísimo. Hugo, Patricio, Javiera. Sí, a propósito de eso, diputado, fue interesante ayer una carta muy sentida que apareció de el capitán Raúl Vergara, que fue un estrecho colaborador del general Bachelet cuando se desempeñó como secretario nacional de distribución. y él recordaba precisamente esta actitud de Ángela Heria. Sí, claro. Por eso decía yo, porque que Ángela Heria en eso se distinguió, ¿no? Se distinguió en poner de relieve de que no todos los militares fueron golpistas, ¿no? Que hubo un sector importante de las Fuerzas Armadas que no era golpista y que pagó caro, sí, esto de no ser golpista. Lo pagó muy caro. Diputado, a propósito de actitudes golpistas, autoritarias, le quería preguntar su opinión respecto a esta iniciativa de un grupo de senadores en cuanto a limitar la atribución al presidente de la República y en cuanto a cómo está viendo usted la actitud de Sebastián Piñera de estar recurriendo a los vetos presidenciales, de estar viendo la manera de parar los proyectos que llegan o que se aprueban en el Parlamento. Yo, antes de responder eso, quisiera de alguna manera graficar de qué es lo que han producido los errores que ha cometido este gobierno y la actitud del presidente de la República de no escuchar a la sociedad científica, a los profesionales, a los trabajadores de la salud y a las organizaciones sociales en general, y ya imponer, ¿no es cierto?, lo que ellos piensan que es lo mejor, y claro que es lo mejor para defender el sistema neoliberal. Pero quiero graficar con lo que está ocurriendo en una comuna que es Pedro Guirreserda, que tiene la más alta tasa de mortalidad por contagio de COVID, y muy cerquita están otras comunas populares de la zona. Esto habla de cómo el gobierno actuó con un sesgo absolutamente autoritario, imponiendo, por ejemplo, una primera cuarentena a las comunas más pudientes del país, a las que tienen más ingresos per cápita, donde no tienen los problemas que tienen el resto de las comunas. Y se demoró muchísimo, a pesar de todas las advertencias, de todo lo que se les dijo, en imponer una cuarentena al resto de las comunas. Y el gobierno se demoró en poner la cuarentena total en la región metropolitana, fue demorando, la fue haciendo parcial, etcétera, etcétera, y nunca tomó las medidas que debía tomar. Esto ahora tiene como consecuencia que Pedro Guirreserda la más alta mortalidad, y gente que prácticamente se está también muriendo de hambre. ¿A qué achacan esta alta incidencia del gobierno? Dice, no, pero que en Pedro Guirreserda viven demasiados adultos mayores. Miren la disculpa, claro que hay muchos adultos mayores, entonces tenía que haber tomado, y que viven de una pensión miserable, entonces tenía que haber tomado muchas más medidas respecto a estas comunas. Pero no las tomó. Hasta el Mercurio hoy día sale un reportaje de cómo la gente en esas comunas está viviendo. Ahí vienen a asombrarse ahora. Claro, pero cuando se les dijo cómo estaba la situación, no hicieron caso. O sea, nula credibilidad respecto de sectores de oposición, incluso no de oposición, que le estaban diciendo, mire, ustedes tienen que tomar estas medidas, tienen que darle más ayuda a la gente. No lo hicieron a tiempo y ahora estamos pagando las consecuencias. Y lo que más incluso a uno le indigna es que aparece algún parlamentario, que no lo voy a nombrar, que anda repartiendo bolsas o cajas con alimentos con su foto en el distrito, y parte de ese distrito es Pedro Guirreserda, ¿no? Entonces el diputado haciéndose propaganda, ¿la buena o la mala con usted? Nosotros hemos dicho en este programa y en otros que, bueno, nosotros estamos ayudando, pero no andamos poniendo foto ni nombre, ni foto ni nombre. Es una obligación ética, si podemos ayudar, pero no poner la foto del diputado. O sea, empieza a hacer campaña política a costa de esta tan trágica situación que estamos viviendo, y en la cuna de las comunas más complicadas. Entonces, cuando usted me dice que hay que ponerle coto a este autoritarismo del gobierno, evidentemente, y del presidente de la República, porque no dejan pasar, por ejemplo, proyectos que son mociones de parlamentarios, pero que van directamente en beneficio de estas personas. ¿Cómo no va a ser beneficioso, por ejemplo, la ley que impide que se le corte la luz, el agua y otros servicios esenciales? Bueno, esa ley está aprobada, pero ¿por qué no la promulga el gobierno? ¿Qué es lo que está pensando? ¿Por qué no la promulga? ¿Cuánto se demoró en llegar a un acuerdo, que es un acuerdo a medias, ¿no? En el Senado, casi siempre ahí se llegan los acuerdos, se hacen cocimientos, en relación al prenatal y al postnatal. Era una ley muy simple que fue aprobada en la Cámara de Diputados. Tuvo que ser aprobada dos veces. ¿A dónde se ha visto? Dos veces, porque el gobierno dijo que era anticonstitucional o inconstitucional el proyecto de ley, y por lo tanto inadmisible. Tuvo que votarse la admisibilidad, y la admisibilidad se volvió a ganar por una amplísima mayoría. Diputados parlamentarios de derecha votaron a favor, porque la verdad es que era una cosa de perogrullo. O sea, ¿quién se va a oponer si el Estado no tiene ningún gasto nuevo, ¿no?, en postergar los prenatales, los que están con prenatal, postergar las personas que están con postnatal, postergárselo, y postergar el fuero maternal, y postergar el cuidado de niños hasta que termine la pandemia, si es que le vencía el plazo dentro de mientras dure la cuarentena? Eso era muy simple. Y sin embargo, una y otra vez insistió en la Cámara de Diputados, el gobierno insistió en que era inadmisible ese proyecto. Entonces uno piensa, bueno, ¿dónde tienen el corazón esta gente? Lo tienen absolutamente a la derecha, parece, ¿no? Entonces no cabe en la mente de uno que unas mociones que son absolutamente de carácter humanitario se les declare inadmisible por una afán de que la Constitución dice tal cosa. Sí, una Constitución que está en entredicho, además, que pretendemos que el pueblo de Chile la quiere cambiar dentro de poco por una nueva Constitución, y que son estas cosas las que molestan, estas incongruencias entre lo que es constitucional, lo que no es constitucional, la existencia de un tribunal constitucional que se arroga poderes legislativos, etcétera, etcétera. Entonces, y además estamos en pandemia. O sea, si quieres medir todo con la misma vara, como si estuviera la normalidad en medio de una pandemia. Por eso es que la Cámara de Diputados se siente asfixiada, el Parlamento también, porque el gobierno se aprovecha, y se aprovecha de que las organizaciones sociales, las personas, la gente, que seguramente está por mucha demanda, tiene mucha demanda, las encuestas incluso lo están diciendo así, no puede expresarse públicamente, ¿no es cierto?, por temor a la pandemia. Entonces el gobierno se aprovecha de enviar este tipo de leyes, ponerle suma urgencia, y muchas de estas leyes que está enviando tiene que ver con el propósito de contener mediante leyes que criminalizan la demanda y la movilización social, contener lo que podría venir al término de la cuarentena. Así lo han expresado algunos abiertamente, que por eso se están haciendo ese tipo de leyes. Así que a mí me parece razonable que en el Senado aparezca, no lo conozco el proyecto, proyectos como este que dicen limitar los poderes del gobierno, del presidente. Y claro, en una nueva constitución eso debiera verse, porque la verdad es que el poder es casi omnímodo del presidente de la República respecto al Congreso. El Congreso pesa muy poco hoy día. Por eso es que la gente no le atribuye mucha importancia al Parlamento, porque todo depende de lo que diga el Ejecutivo. Me dice que son poderes colegislativos, pero quien impone los proyectos es el Ejecutivo. Debería haber ahí una mirada mucho más ponderada, de mayor participación, no ser este autoritarismo presidencial tan absoluto. Diputado, ¿a dónde tiene el corazón? En el bolsillo. Acuérdese, cuando surgió el 18 de octubre, algunos dijeron que tenían que meterse las manos al bolsillo hasta que doliera. Seguramente le iba a doler el corazón. ¿Quién? ¿Javiera, Patricio? Preguntar. Bueno, diputado, aprovechar de saludarlo. Igual incorporar a modo muy de comentario que es esta lógica por ejemplo, de entregar ayuda con la foto, al final es la misma lógica que tienen los gremios empresariales como la CPC, que les sale más barato poder ejercer este tipo de acciones, que aparte las usan de forma directa de propaganda, que, por ejemplo, dar derechos sociales, como podría ser, digamos, promoverlo en el caso de un parlamentario, o en el caso de los empresarios, de poder pagar impuestos como corresponde. A ellos, en el fondo, al final, como decía Julio, les pesa más la billetera, sí, y costo-beneficio, entregar un par de cosas les sale más barato y más funcional a todos los fines que tengan ellos, y eso sin duda es lamentable. Sobre todos estos vetos que está impulsando o que ha tenido la posibilidad de impulsar el gobierno, porque en un minuto se habló de vetar la ley que prohíbe la reelección indefinida, ahora se está hablando por vetar la ley del pago de los servicios básicos, y el veto ha estado constantemente como fantasma amenazando varias iniciativas. Entonces yo, respecto a esa posibilidad, le quería preguntar, porque al final tampoco tiene tanto sentido que se discutan leyes o que se aprueben una o que se rechacen, que pase lo que pase y que después venga el presidente y el gobierno y tenga la posibilidad de echarlo todo abajo. O sea, como, ¿para qué se discutió eso? Claro, yo creo que para que la gente entienda un poco el veto, que hasta yo que soy diputado todavía no lo entiendo bien. Pero, ¿cómo funciona? Por ejemplo, la ley de ingreso familiar de emergencia, la primera, la número uno, nosotros logramos imponer en el Congreso un monto muy superior al que había propuesto el gobierno. Y como el gobierno no quiso acceder, y nosotros no teníamos la potestad para aumentar en el proyecto, entonces lo que hicimos fue que dejamos el proyecto sin financiamiento para que el gobierno se pronunciara y elevara ese monto. Pero ¿qué es lo que hizo el gobierno? Hizo el veto. El veto se envía a la Cámara de Diputados. En la primera votación siempre el gobierno pierde el veto, porque necesita sacar los dos tercios para imponerlo, la pierde. Pero después la oposición, porque puede insistir al gobierno, entonces, pero después cuando el gobierno insiste, entonces la oposición, para rechazar el veto, tiene que tener los dos tercios de los votos. O sea, siempre el veto va a ganar. Y en esa oportunidad ganó, y el gobierno entonces promulgó una ley con lo que había propuesto inicialmente. Es decir, siempre llegamos a lo mismo, siempre llegamos a lo mismo. Estuvo a punto de vetar, por reclamo de la UDI y de sectores de Renovación Nacional y porque Evópolis no, porque Evópolis se opuso a eso, pero que le insistían al gobierno que vetara la ley que fue aprobada de no reelección, que la vetara. ¿Para qué? Para rediscutir la ley y permitir entonces que muchos alcaldes que no pueden ir a la reelección vayan a la reelección. Y el gobierno estuvo esperando hasta la última hora y estuvo contra la espada y la pared, ¿no? Porque los sectores más reaccionarios del gobierno le estaban imponiendo que vetara el proyecto. Bueno, ahora está pendiente la promulgación tiene un plazo, está pendiente la promulgación de esta ley que prohíbe los cortes de luz, de agua, y que prorroga el pago, solo prorroga el pago, no es un borrón y cuenta nueva de la deuda, no, solo la prorroga. Bueno, el gobierno está pensando en vetarlo, no quiere promulgar esa ley. ¿Por qué no quiere? No sabemos. Y mientras se niega a dar estas pequeñas ayudas a la gente, por ejemplo, yo fui coautor de un proyecto de que se aumentaran los subsidios para arriendo. Bueno, fue declarado inadmisible y se acabó la cuestión, ¿no? Se acabó. No se le dio luz. Ahora hay de nuevo, creo, otra moción para lo mismo. Bueno, pero mientras el gobierno niega todo esto, está pensando, ¿no es cierto?, en el salvataje de las grandes empresas. ¿Y qué es lo que está pensando en el salvataje de las grandes empresas? Poner plata de las AFP, de los afiliados, que tienen los afiliados. Y mientras niega la posibilidad de que los afiliados saquen un 5, un 10%, que nosotros hemos dicho que tiene que ser con devolución por parte del Estado, ¿no es cierto?, mediante un bono reajustable, y que cuando el trabajador se vaya a pensionar, ese bono se haga efectivo. Mientras niega todo esto, entonces piensa pasarles plata de las AFP a las grandes empresas. Incluso hay una gran empresa, que es muy controversial si es pertinente a una ayuda, como es Latam, que puede recibir, o sea, van a volar muy alto los fondos de los pensionados, van a volar muy alto, porque puede que al rescate de Latam, ¿no es cierto?, se pongan muchos de estos fondos a disposición. Claro, esta es una discusión que tiene que darse en el Congreso. Pero con la manera de que el gobierno lo está haciendo actualmente, puede imponer un proyecto como este, lo puede imponer. Puede imponer. Y sin que el Estado ni los pensionados tengan garantías claras de cómo se van a devolver esos dineros. Entonces, eso está en discusión, se va a discutir. Yo solamente estoy poniendo en alerta a quienes están escuchando esta radio tan prestigiosa. Gracias. Se sonrió Julio, para que se sonriera. Gracias, Julio, está en serio. Patricio, ya, perdón, yo tuve un inconveniente eléctrico, así que me perdí un poco del problema. Yo pensé que había ido al baño. No, no, se me cortó la comunicación. Diputado, buenos días. Espero no repetir si es que tuve un inconveniente. Creo que una de las cosas interesantes que salió de la conversación con el senador Quintero en la primera parte del programa fue que él dice muy poco es posible de hacer si es que no hay unidad en la oposición. Y yo quería preguntarle qué pasos usted ha visto que se han dado últimamente que mejoren la posición de la oposición en esta confrontación que hay con la fuerza de derecha tan dura y que se va a continuar agudizando en las próximas semanas. ¿Cómo mira el Partido Comunista este problema de la oposición? Mire, yo creo que hay pocas cosas, ¿no? No es que uno le quite la importancia. Donde más se ha avanzado en acercar criterios y tener una voz única es en todo el tema sanitario para enfrentar la pandemia. Yo creo que hay un logro de la oposición, pero que es sobre todo un logro de los gremios de la salud, de los trabajadores de la salud, que han impuesto esto a los partidos y que los partidos han tenido que tener la voluntad para pronunciarse todos de conjunto al respecto, de hacerle exigencia al gobierno. Usted ve que se le mandó una nota al ministro de salud, al nuevo ministro de salud, que cuando asumió dijo: voy a hablar con todos los sectores, voy a llamar a las organizaciones sociales. La verdad es que no ha hecho nada de eso y se le ha reiterado la carta una y otra vez, pero no responde, o sea, no hay respuesta, sencillamente. Y entonces hay un sector de chilenos que está absolutamente acallado. O sea, el gobierno por una parte pide contribución, aquí se quiere contribuir, se niega esa contribución, pero además está acallado los medios de comunicación. Ustedes han visto todas las estadísticas de cuánto aparecen los sectores políticos, sociales, en la televisión, en los noticieros. El 70% es de derecha, un poquito de la ex nueva mayoría, un poquito del Frente Amplio, y de sectores sociales no comparece nadie, ¿no? Entonces es poco lo que se ha avanzado en el Parlamento. Hay algunos atisbos, pero ¿qué es lo que sucede? Que de repente un sector de la oposición llega a un acuerdo con el gobierno y deja todo el resto con las manos amarradas, porque cuando hay un acuerdo previo con el gobierno y llega un proyecto sobre determinada materia con ese proyecto acordado, casi no vale ni la pena discutir en el Parlamento ese proyecto de ley, porque ya está acordado, está preacordado, está precocinado, como se dice, ¿no? Estos alimentos que venden precocinados, usted necesita muy poco para para podérselo comer. En este caso es lo mismo. Entonces, estas son dificultades para poder llegar a acuerdos comunes de la oposición y para que la oposición tenga un papel más exigente respecto de las medidas que toma el gobierno, porque si no le vamos concediendo y le vamos concediendo medidas insuficientes, y la gente va creciendo la indignación entre la gente. Si usted eso de Pedro y de Cerda, una de las cosas que se resalta incluso en el Mercurio es que la gente dice, bueno, nos han mandado caja de alimentos, tal cosa, pero no alcanza, no sirve de nada, igual nos estamos muriendo de hambre. Esa es la realidad. Y el mismo Mercurio dice hoy día en su portada, 2.400.000 trabajadores van a salir a buscar desesperadamente trabajo una vez que termine la cuarentena. Y esos 2.400.000 se queda corto con las cifras, porque hasta acá las cifras en realidad son más de 3 millones de trabajadores los que van a salir a pedir trabajo y que no se sabe que lo van a tener. Y ante eso, entonces la opinión de la oposición es muy lenta y es muy débil, Y además aparecen opiniones como esta opinión del ex senador, ex presidente de la Democracia Cristiana, Ignacio Walker, que entonces aparece en el diario diciendo, es imposible que exista un gobierno entre la DC en que estén los comunistas y el Frente Amplio. Es decir, le cierra las puertas a la posibilidad de actuar unitariamente con un horizonte claro que se le pueda representar a la gente. Entonces hay sectores, entonces estos sectores de la Democracia Cristiana están mucho más cómodos con gobiernos de derecha defendiendo sus propios intereses con estos gobiernos de derecha, y por cierto que no tienen ninguna vocación unitaria, ninguna, de la oposición. Claro, algunos me dirán, son sectores de la Democracia Cristiana. Sí, son sectores de la Democracia Cristiana, hay otros que están por la unidad, pero estos sectores pesan, pues, y por último, en un momento inclinan la balanza, ¿no es cierto?, hacia la derecha y hacia las políticas más retrógradas, y como se dice, afirman este sistema respecto al cual la inmensa mayoría de los chilenos está solicitando que se cambie. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, un breve alto, regresamos en un instante. Estás escuchando Radio Nuevo Mundo. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. La conversación con el diputado Guillermo Tellier. Sí. Todo esto, diputado Tellier, poco a poco están saliendo más entrevistas, más análisis, más perspectivas respecto a lo al plebiscito que viene. Aterrizado en cuestiones bien concretas como las que hemos estado conversando en el programa, las facultades del Ejecutivo, las atribuciones del Parlamento, la posibilidad de participación de las organizaciones sociales. Ya va faltando un mes, un poquito más de un mes para empezar la campaña para el plebiscito de octubre. Sabemos que, bueno, todo esto va a depender finalmente de la situación de la pandemia, pero en este momento lo que hay es que va a haber plebiscito el 25 de octubre. Ya incluso el CERVEL ha avanzado, presentó las cuestiones de financiamiento, presentó el padrón electoral. ¿Cómo está viendo usted, sobre todo por ejemplo este mes de julio, el ir en, de alguna manera volviendo a poner sobre el tapete político y social el tema del plebiscito? Yo creo que el plebiscito está puesto hace rato, y lo pusieron en primer lugar aquellos que no quieren plebiscito, pero los primeros que pusieron una voz de alerta, Alaman y compañía, ¿no? Y los que no quieren cambiar la nueva constitución, y los que no quieren que exista convención constitucional. Pero yo creo que en eso existe mayor unanimidad en las fuerzas de oposición, es decir, la unanimidad ¿en qué sentido? En que el plebiscito tiene que hacerse. El plebiscito tiene que hacerse. Ese es un punto. ¿Qué grado de unidad vamos a lograr frente a ese plebiscito en cuanto a, por ejemplo, empieza la propaganda en septiembre? Yo sé que van a haber franjas seguramente divididas por sector de la oposición, nosotros estábamos preparando nuestra franja como Unidad para el Cambio y Chile Digno, otros están preparando su franja como, me parece a mí, los socialistas con el PPD y los radicales, da la impresión, los demócratas cristianos, no sé si van solos, van en esa parada, el Frente Amplio por otro lado también, su franja, es decir, cada uno lleva su franja. Vamos a ver cuánto de unidad hay en la oposición respecto de las materias que se van allí a plantear, porque lo que se van a definir en esta propaganda no es solo que la gente vaya a participar, que es una necesidad, sino que se van a ir definiendo ya las materias que tienen que ponerse en la discusión cuando se vaya construyendo el plebiscito. Y debiera dar la votación que se dé en el plebiscito, debiera dar una luz de cómo se va a componer la convención constituyente. Y yo quiero decirles que ese es un problema no fácil de resolver. Primero, falta los cupos reservados de los pueblos originarios, que todavía no está aprobado por el Senado, ¿no? Está pendiente. Segundo, como todos sabemos, las materias se van a ir aprobando una por una con los dos tercios, necesitan los dos tercios de los convencionales para quedar como materia en la nueva constitución. Ahí ya hay una discusión, que hay algunos que dicen, pero si no se logran los dos tercios para una materia, entonces respecto a esa materia sigue rigiendo la constitución antigua. Eso no está puesto así, pero van a tratar de imponerlo así, ¿eh? Lo que se dice es que si no se impone una materia, esa materia queda para ser discutida como proyecto de ley, ¿no? O no queda en la nueva constitución. Claro, esto de los dos tercios puede dar como resultado, y escúchenlo bien, una nueva constitución bastante anodina, que cambie muy poco. Y por eso es que es tan preocupante la elección de los convencionales, ¿no es cierto? La cantidad de convencionales que elija cada sector. Y como se eligen los convencionales de acuerdo al mismo sistema que se eligen los diputados, es decir, por distrito, con alguna diferencia que si se eligen 5 en un distrito, no va a poder llevar 6 candidatos, sino que solo 5. Ese es un cambio drástico. Hay algunos que están planteando aprobar rápidamente un proyecto de ley que disminuya la cantidad de parlamentarios y volver al sistema binominal prácticamente. Eso automáticamente haría que disminuyan entonces la cantidad de convencionales a elegir. Eso haría mucho más difícil que sectores diversos, sectores sociales que están irrumpiendo, sectores independientes, progresistas, puedan postularse y postularse con éxito. Y si se repite el esquema de la elección de diputados, podría repetirse el mismo esquema, la misma proporcionalidad que existe hoy día en el Parlamento. Y eso hace casi imposible aprobar una nueva constitución, porque los dos tercios no lo tiene ninguno de los sectores, ¿no? Y además, el que tiene un tercio va a tener derecho a veto, porque tengan un tercio. Por eso le digo que eso tiene que empezarse a discutir ahora. Tiene que discutirlo la oposición, tiene la obligación de discutirlo aquellos que tengan voluntad democrática, que tengan la voluntad de escuchar al pueblo y que tengan también la convicción de que en esa nueva constitución tiene que quedar todo lo que se está proponiendo durante el estallido social, que son cuestiones que quedaron pendientes incluso del gobierno anterior, ¿no? Todo eso tiene que quedar, pensemos por ejemplo, en el no a la AFP, en el reconocimiento de los pueblos originarios, en elevar el derecho de las mujeres, el derecho de los trabajadores a salarios dignos, el papel del Estado. Bueno, son muchas de las cosas que tienen que quedar en la nueva constitución. Entonces hay que preguntarse si en la oposición, ¿cuánto existe de voluntad de llegar a acuerdos respecto a objetivos comunes? Yo no creo que vayamos a formar un solo conglomerado de oposición, pero sí está la posibilidad de llegar a acuerdos sobre puntos comunes, que son los que está exigiendo la ciudadanía hoy día en Chile. A propósito de, bueno, estamos en época de pandemia y acaban de entregar el reporte de oficial de parte del Ministerio de Salud. 116 nuevos fallecidos, 6.308 la suma total que va desde que comenzó la pandemia. Pero eso, ¿cuál conteo es ese? Porque hay dos conteos. Ese es el oficial, el que acaba de entregar el Ministerio de Salud, por eso lo digo. Pero que el otro también es oficial, pues, ¿no? Porque también esa es la cifra que entregó el ministro París, o París. Subestimado, dicen los expertos. ¿Cómo? El que entregan diario es el conteo más subestimado, es decir, es el... La cifra que entregaron ahora, que con criterios más conservadores. La cifra real está ya cerca de los 10.000, si es cierto. Claro, esto es lo que entregó hoy día, porque decían que iban a contar las cifras que entregaba un organismo que lleva este conteo desde el Ministerio de Salud, pero que ese no lo han sumado finalmente. Y total, ya estamos llegando a los 300.000 contagios a lo largo del país, y lo que no significa que los nuevos contagiados, dije ya, 3.685. Bueno, a propósito de esto mismo, diputado, y porque... Claro, nosotros no somos una isla como país respecto de lo que sucede en América Latina particularmente. Y en América Latina tenemos el caso de Brasil, que es dramático por la forma en que está siendo gobernado y por quién lo está gobernando o por quiénes lo están gobernando. Está la situación de Argentina, que ahí está batiéndose por dos vías de crisis, que es la crisis económica que dejó instalado el gobierno de derecha de Macri con una cantidad enorme de dinero que debe, llegando a lo que ellos se llama el default, que es el no pago de esa deuda. Está lo que sucede en Ecuador, lo que está sucediendo, bueno, en distintos países. Ayer se cumplieron 30 años del Foro Sao Paulo. El Foro Sao Paulo, el Partido Comunista es integrante del Foro Sao Paulo. Y ¿cómo siente usted que está el quehacer de político latinoamericano en relación a lo que está sucediendo, que es una crisis enorme en nuestro continente? Bueno, yo primero el Foro Sao Paulo, creo que, bueno, saludar la existencia del Foro Sao Paulo, que surgió prácticamente a raíz de la caída de los socialismos reales de Europa, sobre todo la Unión Soviética, y que reunía partidos políticos de izquierda, de centro, progresista, algunos en el gobierno, la mayoría en la oposición, y que se planteó de alguna manera buscar o acordar, ¿no? Porque no son resoluciones las que saca el Foro de Sao Paulo, sino que son síntesis de conversaciones entre estos partidos, pero que buscan aunar entonces de alguna manera los esfuerzos por una nueva visión de América Latina, ¿no? De abrirle paso sobre todo al movimiento social y a la lucha de los pueblos. Eso dio grandes frutos, yo creo en corto tiempo, que se alcanzó el gobierno por fuerza democrática progresista en varios países, incluyendo lo que usted nombró, Brasil, Ecuador, Argentina, pero lo que tenemos que decir es que esos grandes éxitos, bueno, estaba Bolivia también, ese gran éxito que lograron las fuerzas populares que están allí en el Foro de Sao Paulo, bueno, han tenido un retroceso, una merma en sus posiciones después de que apareció el gobierno de Trump y que empezó al gobierno norteamericano, el imperialismo norteamericano, a mirar más atentamente lo que estaba ocurriendo en América Latina. Y por diversas fórmulas empezó a ponerle coto. Bueno, junto a eso, entonces hubo golpes de Estado, golpes blandos, como se llamó, todos los países conocemos, lo que ocurrió en Brasil, lo que está ocurriendo en Ecuador, lo que ocurrió en Paraguay tempranamente, lo que ocurrió en Honduras, varios golpes de este tipo, y todos los esfuerzos que ha hecho el imperialismo por terminar con el proceso bolivariano, y desde luego con la Revolución Cubana y con Nicaragua y con otros procesos. Logró también dar un golpe de Estado en Bolivia hace poco, y ahí está clarísima la injerencia norteamericana. Entonces, al cumplirse 30 años del Foro de Sao Paulo, tenemos estamos en un momento en que necesitamos retomar la ofensiva respecto a esta contraofensiva imperialista en América Latina, y que con Trump desde luego va a seguir adelante. Claro, a Trump ahora le ha llegado algo de su propia medicina a su país, ¿no es cierto? Porque su propio pueblo se está levantando, tanto por el racismo, por la violencia racial, como por la forma como Trump ha encarado la pandemia, ¿no? Que no es un ejemplo precisamente para los pueblos, es todo lo contrario lo que hay que hacer, lo que ha hecho Trump, y eso le está costando caro incluso en las encuestas. Claro, no sabe uno si quien pueda reemplazar a Trump, si es que pierde las elecciones, va a cambiar un poco el carácter de la mirada de los Estados Unidos sobre América Latina, pero podría ser un termómetro que empieza a predecir, o un barómetro que empieza a predecir que corren nuevos tiempos en el mundo y desde luego en América Latina, y que el mundo se empieza a dar cuenta que todo este sistema neoliberal que ha sido tan ineficaz para enfrentar la pandemia lo ha sido también para resolver los problemas sociales. Y yo creo que eso es lo que está hoy día de alguna manera caracterizando la situación en América Latina, es decir, que hay una confrontación política, ideológica, social, entre aquellos que quieren mantener las cosas como están, con esta injerencia norteamericana, y los que quieren cambiar el sistema neoliberal y avanzar hacia más democracia, una democracia no solo representativa, sino que también participativa, en que se observen mucho mejor los derechos de las personas. Creo que eso es lo que caracteriza hoy día a América Latina. Patricio Palma. Sí, yo creo que entrega el diputado una visión muy clara de lo que es el panorama latinoamericano y la importancia del Foro de Sao Paulo. Ahora, en ese contexto, volviendo un poco a nuestro país, yo quiero preguntarle al diputado, ¿cómo está viendo la relación entre lo político y lo social? ¿En qué sentido lo planteo? En el sentido de que existe en Chile una organización social que se ha expresado de manera muy clara en los últimos meses. El diputado hacía el recuerdo de lo que fue el movimiento social después del 18 de octubre y que esas reivindicaciones están pendientes. Ahora, esas reivindicaciones sociales a veces encuentran una canalización política y otras veces se separan de la política. Yo quería preguntarle qué esfuerzos se están haciendo en ese sentido, porque hemos conocido documentos de la CUT, por ejemplo, muy interesantes, de la Mesa Social, muy interesantes. ¿Cómo intervienen esos documentos? ¿Cómo pesa el mundo social en estas decisiones políticas que se van a expresar en el plebiscito, justamente? Bueno, lo que yo decía adelante, porque el movimiento social está hoy día muy constreñido en sus hogares, ahí está, la gente está en sus casas, entonces no se puede expresar, y si no se puede expresar, entonces hay un aprovechamiento del gobierno, y como no hay claridad en cuanto a la voluntad política del conjunto de los partidos de oposición para hacer oídos de estas demandas sociales y expresarlas de alguna manera en leyes, entonces mientras no se exprese el movimiento social va a ser difícil, va a seguir este aprovechamiento del gobierno, Y yo creo que es la única manera de abrirle camino, que se cree una convergencia político-social con puntos muy concretos a llevar adelante, y que eso se exprese en muchas batallas, pues, de carácter social, electoral, parlamentaria, de todas maneras, no desdeñar ninguna, sino que en todas poner atención, poner esfuerzo y buscar el mayor proceso, o sea, el fortalecimiento mayor de todos los que estamos por la unidad de la fuerza. Creo que ahí está el secreto, pero que es difícil. Hoy día eso está dificultado. Entonces, ¿qué es lo que queda en estos meses? Yo creo que es prepararnos ante una situación que viene. El gobierno se está preparando, ¿en qué sentido? Diciendo, mire, va a terminar la cuarentena y como hay mucha hambre, algunos se van a aprovechar de esa hambre y van a imponer de nuevo la violencia en las calles de Chile. Y para eso está aceleradamente haciendo aprobar leyes que criminalizan el movimiento social. ¿Y nosotros en qué sentido tenemos que prepararnos? Tenemos que prepararnos a tener claridad de los objetivos por los cuales hay que luchar de conjunto, respecto a qué se necesita la unidad, respecto a por quiénes y por qué objetivos hay que votar en los próximos procesos electorales, especialmente en la elección de la constituyente. Eso es lo que tenemos que aprovechar de hacer en este tiempo. Yo creo que hay algunos atisbos, como decía adelante. Yo sé que la CUT está haciendo un gran esfuerzo. El otro día se ha entrevistado con todos los partidos, nosotros nos entrevistamos, ellos están conscientes, la Central Unitaria está consciente de que tampoco pueden actuar solos, sino que tienen que buscarse una convergencia en cuanto a los propósitos y también en cuanto al accionar. Y ellos están entonces tratando, contribuyendo a que los partidos puedan conversar entre ellos, a entenderse, y ofrecen la CUT como un vehículo para esto. Entonces hay algunos movimientos en esa dirección, que sabemos que si no está la presencia del movimiento social clara, es difícil que se concrete, ¿no? Pero yo quiero decirle que tengo mucha confianza y que la salida de la cuarentena esto va a retomar, la lucha social va a retomar el ritmo que tenía antes de que se iniciara la pandemia. Diputado, a propósito de que usted hablaba del movimiento social, mañana hay una mesa que se va a transmitir por Facebook Live de Unidad Social, que en torno al tema de la ley de inteligencia, ¿no? Tengo entendido que usted está de panelista ahí en ese foro, donde está además el diputado Jorge Brito, diputado Bolicito 7, Carlos Margota, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Christopher Ventura, Instituto de Relaciones Internacionales y Estratégicas de París, Francia, y modera Antonia Morales, de socióloga. Interesante, porque va a discutir un tema que el movimiento social también interesa. La ley de inteligencia tiene que ver con lo que usted decía anteriormente, con esta prepararse de parte del sistema para reprimir la movilización. Claro, este es un tema bien complejo, el de la modernización del sistema de inteligencia nacional, inteligencia y contrainteligencia. Porque no es que nosotros nos opongamos a que el país tenga un sistema de inteligencia, ¿no? Eso no es así, no es esa nuestra posición. Han querido caricaturizarla así, pero no es eso. Lo que nosotros alegamos es lo siguiente, porque el gobierno dice que como las amenazas externas casi no existen, en realidad, en el caso de Chile, casi no existen. Y como las Fuerzas Armadas, su dedicación en el caso de la inteligencia y toda la inteligencia para precavernos de enemigos externos, la lleva adelante las Fuerzas Armadas, porque ese es su papel, o sea, defender al país de las amenazas externas. Pero el gobierno alega de que hoy día han aparecido en el mundo otros fenómenos que tienen que ser observados de manera distinta. Entonces ahí está el tema de, por ejemplo, el narcotráfico, ellos dicen del terrorismo, delitos económicos, podría ser delitos cibernéticos, ¿no es cierto? Todo esto que hacen, que hackean, que roban los bancos, que roban datos, etcétera, etcétera. Entonces, ellos plantean que debe modernizarse el sistema para ponerse al día respecto de estos fenómenos. De estos fenómenos. Y aquí es donde no está claro cuál es el papel que van a jugar las Fuerzas Armadas, porque entonces van a poner a las Fuerzas Armadas también en un papel de inteligencia y contrainteligencia respecto de estos fenómenos. Pero en la redacción del proyecto que pone el gobierno, deja las cosas no claras, ambiguas, porque dice podrá también hacerse respecto de grupos nacionales. Cuando habla de terrorismo, claro, está bien la lucha contra el terrorismo, pero ¿qué se entiende por terrorismo en Chile si eso lo va a relacionar con la demanda social, con el movimiento social y con casos de violencia que se producen? Lo va a tildar de terrorismo, entonces va a aplicar esto de la inteligencia o la contrainteligencia a todos estos sectores y va a involucrar a las Fuerzas Armadas en ello, que además los autoriza para tener agentes ocultos. Ahí está la complicación. Por ejemplo, en Argentina se ha dado una discusión, se descubrió que el gobierno de Macri aprovechaba los servicios de inteligencia y contrainteligencia para escuchar todas las conversaciones telefónicas de todos los adversarios políticos, ¿no?, y de dirigentes sociales. Y hay un gran escándalo en Argentina por eso. Y eso ha hecho que en el proyecto de ley que se está discutiendo en Argentina sobre esto, se descarte toda injerencia de la inteligencia y la contrainteligencia en el movimiento social, en el movimiento político, que no puede discriminar por raza, ideología, etcétera, etcétera. Eso no está en ninguna parte en el proyecto de modernización de inteligencia en Chile. No está. Ahora, desgraciadamente, este proyecto, así como está, ya fue aprobado por unanimidad, dicen, en el Senado, lo que me parece muy extraño a nosotros, cómo se aprueba así, sin más, casi sin mirarlo. Estos son los problemas de la suma urgencia que pone este gobierno, y que a veces las cosas, claro, porque es necesario modernizar el sistema, ya se votó a favor, pero no se vio la letra chica. Y a nosotros en la Cámara de Diputados se nos quería hacer también discutir en muy pocos días, y ya ahora vamos a empezar a discutir. Y es difícil contraponerse a la aprobación de proyectos como estos cuando se presentan de esta manera, pero está claro, y por eso es que yo creo que se hace este foro. Ya ha habido muchos artículos e intervenciones en los medios de comunicación sobre el peligro de aprobar una ley así como está este proyecto. Casi todas las personas que fueron a de alguna manera a entregar su opinión a la comisión en el transcurso de la discusión del proyecto, casi todas son contrarios, primero, a aprobarlo con tanta ligereza, y segundo, a aprobarlo como está. Casi todos, prácticamente todos. Eso, muy bien, para aclarar de qué se trata. Muy bien, estamos llegando casi al final ya, así que vamos a usar el tiempo que nos queda en las reflexiones. ¿Quién parte por hacer su reflexión? ¿Quién quiere ser reflexivo? Julio, antes de la reflexión, no, ¿puedo dar los saludos? Ah, bueno, pues ya. Reflexione. Esta es tu parte favorita, así que tampoco. Reflexione con saludos. Mira, te cuento, llegaron desde Buenos Aires, desde México, desde Canadá, desde la comarca, desde Australia, desde Suecia, desde Antofagasta. También preguntan dónde comprar el libro de la semana pasada, puntualmente en Antofagasta, se lo dejamos enganchado, pero en el link de la transmisión anterior, pero puede también consultar en la editorial, que está también en la publicación de la semana pasada, sino que me escriba por Facebook. Concepción, desde Renco, desde Talcahuano, desde puntualmente la olla común población Lobos Viejos, desde Concepción, ya lo dije, Rengo, Quillota, Santa Juana, San Fernando, Iquique, Lota, Coyhaique, Coronel, desde Ancud, donde también dicen que hay 4 ollas comunes y que saludan al resto de todas las ollas comunes de Chile, desde Constitución, desde y Yapel, Chillán, Valparaíso, desde la región metropolitana, desde Melipilla, Providencia, Quilicura, La Florida, San Bernardo, Lo Espejo, Maipú, Buin, Renca, San Joaquín, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel, y se acaba de sumar Ñuñoa también a los saludos. Eso les cuento. También dicen, Diego nos escribe, nos comenta de que por favor digamos de que el jueves 9 de julio a las 5:30 de la tarde estará el Foro Salvador Allende, la Unidad Popular a 50 años del triunfo, donde estará el historiador Mario Amorós, moderado por Nicolás Hurtado. Paso el dato que me pidió. Muy bien, ¿quién parte con la reflexión? ¿Quién quiere ser reflexivo? Yo me voy a tirar. Mira, yo creo que el diputado nos ha planteado hoy día, el diputado Telier, varios problemas de extraordinaria relevancia hacia adelante, sobre los cuales hay que hacer más reflexiones. Partiendo del hecho dramático que constatamos con las lluvias de ayer, que la desigualdad en Chile se mantiene absolutamente incontrolable y va aumentando. Entonces, esta desigualdad que está en el origen de del cuestionamiento al modelo es la que impulsa el movimiento social, es recogida por los partidos políticos progresistas, y ojalá encuentre el curso en una amplia votación favorable a la redacción de una nueva constitución. Creo que esa es una reflexión tremendamente importante que se ha hecho en este programa, que muestra la relación entre los problemas concretos que vive el país, sobre todo cuando es amenazado por una pandemia y por una catástrofe natural, y la solución posible que este modelo no da. Y creo que, digamos, la reflexión debe siempre girar en torno a esto, que es la manera de avanzar hacia una solución de fondo de los problemas que tenemos en Chile. En ese sentido, estos esfuerzos unitarios que vinculan lo social con lo político son tal vez el centro de la actividad de muchas organizaciones que pretenden precisamente contribuir a que el modelo sea superado. Desde ese punto de vista, la segunda reflexión que yo apunto del diputado Telier hoy día, que creo que es tremendamente importante, es este intento de aprovechar la situación que estamos viviendo para incorporar una serie de normas represivas en el ordenamiento jurídico chileno, que se están haciendo incluso al margen de la Constitución. La Constitución establece ciertas funciones para las Fuerzas Armadas, pero acá se pretenden modificar por vía de ley. Creo que también es muy importante reflexionar sobre esto último que conversamos en el programa, en el sentido del peligro que reviste para la movilización social el que las Fuerzas Armadas, a pretexto de hacer inteligencia y contrainteligencia, puedan incluso infiltrar legalmente agentes encubiertos en una organización social. Esto hasta ahora es un delito si es que no está prescrito por alguna jefatura del Poder Judicial. En este caso, lo que se pretende es hacerlo directamente mediante la ley. Entonces, creo que son reflexiones tremendamente importantes hacia adelante. Y pienso que lo que ha ido ocurriendo estos últimos días muestra que nos acercamos a un fenómeno crítico social a corto plazo. Aquí se han dado las cifras de la cesantía y ya tenemos una cesantía, según unanimidad de los analistas, superior al 20% en nuestro país. Y se piensa que esa cesantía puede llegar a ser un 30%. Démonos cuenta de lo que esto significa en términos de los hogares chilenos, la catástrofe que realmente puede producirse si es que no se toman medidas. Los únicos que pueden tomar medidas hoy día son los que controlan los presupuestos en nuestro país, es decir, el gobierno y las empresas. Y no nos cansamos, por lo tanto, de exigir a ese gobierno y a esas empresas que hagan lo que es posible hacer para aliviar la situación de los hogares chilenos y de esta manera lograr por lo menos reducir los efectos de la pandemia que estamos viviendo. Esa sería mi reflexión de hoy, Julio. Muy bien, gracias, Patricio. Hugo. Sí, mira, yo me quería referir al algunos planteamientos que han habido durante la semana, algunas reflexiones, y por cierto que ha salido a la conversación y a la información que hemos tenido esta mañana respecto al movimiento social y la sociedad civil. El papel que está jugando, más allá de las movilizaciones o de las protestas, o incluyendo las movilizaciones y protestas. Estaba leyendo varios artículos, escuchando algunos foros, particularmente algunos del ex ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, del antropólogo Rodrigo Ruiz, donde se está hablando, por ejemplo, del concepto de democracia de la vida común, el concepto de construcción y reconstrucción en la base social de nuestro país, ajeno o más allá del marco institucional, es decir, el desborde social de la hegemonía institucional que hay en nuestro país. Y decía esto de que esta cuestión va más allá de la protesta, la movilización, porque en esta semana, en esto de la construcción y la reconstrucción en la base de la sociedad civil, está jugando un papel muy preponderante, no solo en la región metropolitana, en muchas regiones del país, las ollas comunes, las juntas de vecinos, los colectivos de ayuda al adulto mayor y a la niñez, el voluntariado de médicos y de trabajadores sociales y trabajadores de la salud, el trabajo colectivo de psicólogos, la continuidad de cabildos y de la participación, por ejemplo, en regiones de pobladores, de pescadores artesanales, de gente vinculada al trabajo agrícola, los espacios barriales, comunales, las actividades culturales están jugando un rol muy importante en muchas regiones, en el sentido no solo recreativo y de dar espacio a la creación, sino también de instalar ciertos temas. Los movimientos territoriales. Esta cuestión del movimiento territorial está teniendo un alcance muy grande. Y al final, ya hacía alusión a los artículos de Marco Barraza y Rodrigo Ruiz, ellos señalan algo que estas están siendo las respuestas que está encontrando la sociedad civil a las carencias que está teniendo el Estado y a la falta de apoyo y de respuesta particular y específicamente del gobierno. Es decir, cómo se ha ido construyendo una respuesta social y popular a la coyuntura, pero también que implica una respuesta a los déficits de este modelo. Y a mí me parece que eso tiene mucha importancia porque a todo esto el gobierno sigue dando como respuesta que se trata de violentistas, se trata de desapego a la institucionalidad, que se están transgrediendo las normas y en definitiva estamos hablando de un movimiento social, de los trabajadores y de la sociedad civil que está encontrando caminos de soluciones territoriales, comunales, regionales a carencias que, como hemos visto en el programa, están presentes y se van a agudizar en el tiempo. Entonces quería resaltar eso porque me parece que es un tema que va a ir cobrando importancia y que además, por cierto, está potenciando todo el proceso constituyente en lo que se viene hacia adelante y lo cual las fuerzas políticas deberían también poner atención, como decía el diputado Telier, bueno, en qué va a terminar finalmente las materias y los contenidos de la nueva Carta Magna. Eso nada más. Gracias, Guzmán. Javiera. Sí, yo solamente mi análisis final va en torno a un doble estándar lamentable que hemos seguido viendo, porque en realidad esto tampoco es una cuestión nueva, por parte de, diría yo, los sectores reaccionarios, conservadores, la derecha política, la derecha económica, y donde también tengamos más presente que nunca que no es lo mismo los tipos de soluciones que ellos le ofrecen a la gente, no es lo mismo estas acciones de caridad donde van los gremios de los empresarios, entregan un par de cajitas, que pagar impuestos o que tomen acciones referente a la defensa, por ejemplo, de las AFP, donde vemos al mismo Juan Sutil presidente de la CPC, diciendo de que los fondos de las AFP no se pueden tocar porque son un bien sagrado. No es lo mismo votar contra un ingreso de emergencia por sobre la línea de la pobreza o el impuesto de los superricos, el postnatal y otra serie de proyectos, que entregar derechos sociales a la gente versus estas especies de propaganda que terminan haciendo con una situación que por lo demás es súper compleja para la mayoría de las familias del país. También este lamentable doble estándar, donde al final terminan lavándose la boca muchos con este concepto de la clase media. Y yo la verdad es que cuando leía lo que habían dicho bastantes dirigentes de la derecha sobre la clase media, también me pregunto, ¿para la derecha la clase media hoy día es un matrimonio, por ejemplo, donde una de las dos personas recibe, que ha trabajado toda su vida, por lo demás, recibe una pensión de 400.000 pesos? ¿Eso es la clase media en Chile hoy día? Porque esa persona, por ejemplo, hoy día está en el 80% del registro social de hogares según el criterio de vulnerabilidad. Viendo como clase media, porque la verdad es que aquí, a toda luz, no hay una real clase media, sino que hay un país donde el principal mal que nos tiene este sistema económico que se nos impuso es la desigualdad, y es una desigualdad tan brutal, donde más encima vienen a hacer esta especie de burla, catalogando de clase media a personas que la verdad de las cosas les cuesta sostenerse, y donde esa dificultad, digamos, de sostenerse es justamente a costa de un sistema que lucra con los derechos sociales, porque esas personas tienen que hoy día también comprar sus remedios, donde también tienen que, por supuesto, seguir manteniendo sus casas y otra serie de gastos, donde es bastante difícil creer que esas personas hoy día estén catalogadas como clase media, sino que creo que es importante también hacer esa reflexión de que este discurso es engañoso a todas luces, y donde sin duda se necesita también una visión distinta para poder, digamos, dotar de contenido esta nueva constitución, ¿no?, que sigue siendo súper necesaria. Entonces yo quería hacer ese punto, porque hablar de clase media a esta altura me parece que francamente bordea en la burla hacia la realidad que viven la gran mayoría de las familias chilenas del país. Bien, gracias, Javier Reyes. Diputado Guillermo Teller. Mire, yo quisiera hacer un llamado a reflexionar respecto del reencuentro social una vez que salgamos de la cuarentena, porque eso va a tener que producirse. En algunos casos, en los entornos familiares, va a ser un reencuentro un poco amargo, porque va a venir el recuento de todos aquellos que fallecieron, a los que no se les pudo dar una sepultura como corresponde, acompañado a los familiares. Pero por otra parte, tiene que recomponerse todo el tejido social. Es más necesario que nunca que se alce la voz de aquellos que sufren las consecuencias de este sistema. Y yo pongo de relieve lo que está pasando en las comunas populares como Pedro Aguirre Cerda, donde la mayoría de la gente vive en menos de 40 metros cuadrados y son familias de entre 8 a 10 personas, que casi es imposible que puedan tener lo que se ha llamado el distanciamiento social. Entonces creo que hay que pensar seriamente en las cosas que debemos impulsar de conjunto para poder remediar todo esto que ha sido tan nefasto para la mayoría de nuestra sociedad. Y hay que pensarlo pensando en el futuro, pensando en el futuro de todas aquellas nuevas generaciones, pero pensando también en las personas de tercera edad, que han sido las más golpeadas, y yo diría junto a las mujeres, que es el otro sector enormemente golpeado por la crisis, tanto sanitaria como por la crisis social. Entre los trabajadores, por ejemplo, son las mujeres las más golpeadas. Así que debemos tener todo esto en nuestra mirada hacia futuro cuando empecemos a reencontrarnos en nuestras poblaciones, en las calles, en las plazas, cuando entremos en movimiento, ¿no? Para que esto nos permita, ojalá, romper todos estos candados que existen, institucionales, administrativos y legislativos, que impiden avanzar hacia una sociedad mejor en nuestro país. Muy bien, diputado Guillermo Tellez, le agradecemos que como cada domingo haya estado con nosotros, con De Domingo a Domingo Sin Restricción. Agradecemos a Javier Reyes también, a Patricio Palma, a Hugo Guzmán, por supuesto al diputado Guillermo Tellez, y a Sergio Reyes, producción periodística, y a Francisco Navarro, los mandos técnicos. Así que hasta el próximo domingo, en este mismo horario, esperemos que sigamos vivos. Hasta la próxima. Muy bien, dejamos hasta aquí este espacio Entre Telones, lo que hay tras cada noticia, para este lunes 6 de julio de 2020. La invitación, por supuesto, es a continuar en la compañía de Radio Nuevo Mundo. Hasta pronto. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.